Cone Fernández en Deportes. Bien, Cone, ¿estás por ahí? Silvia, Oscar, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Silvia, desde la casa, te está escuchando desde la casa. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Movidita la semana, ¿no? Tremenda, tremenda semana, tremendo todo lo que está sucediendo a nivel deportivo. Sí. Y por supuesto, con el foco puesto en Boca y en River, los dos clubes más grandes de la Argentina, porque Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores y ayer mientras jugaba River, a través de sus redes, de sus cuentas de Twitter, a través de un comunicado, despidieron a Sebastián Battaglia, el técnico xeneize, que si bien yo había sido bastante crítico porque Boca no jugaba muy bien con el plantel que tenía un plantel, a mi entender, de calidad para ser mucho mejor de lo que hacía dentro del terreno de juego, sin embargo, llama la atención que a mediados de años, cuando quedan 20 fechas para terminar un torneo, donde está bien posicionado en Copa Argentina, donde a mi entender no mereció ser eliminado por el Corinthians en Copa Libertadores, y tenía buena perspectiva de crecimiento, sobre todo porque Boca venía como una pendiente ascendente en lo futbolístico. Sin embargo, Battaglia, en conferencia de prensa post eliminación frente al Corinthians, dijo que se podría haber hecho un poquito más a la hora de los refuerzos, y parece que esto no cayó bien en el Consejo de Fútbol, que tiene a Riquelme como la cabeza. Exacto. Yo no sé si la conferencia de prensa o las palabras utilizadas por el ex técnico de Boca fueron lo que terminó decidiendo a Riquelme y compañía en dejar a Sebastián Battaglia sin ser el entrenador de Boca, pero llama la atención que esto que te menciono, ¿no? Tener que contratar a un técnico sin sus refuerzos, sin una pretemporada cercana, sin encontrarse con un plantel que en lo anímico no está al 100%, porque la Copa Libertadores en Boca parece que es una obsesión. Esto llama muchísimo la atención y por eso se le va a hacer muy difícil al próximo técnico que agarre Boca tener que levantarlo en lo anímico y en lo futbolístico. Nombres, Oscar, suena Ricardo Gareca, que es el entrenador de Perú, tiene contrato hasta noviembre, hasta diciembre, mejor dicho, porque recordemos que Perú jugó el repechaje por un lugar en el Mundial, lo perdió con Australia, y justamente el contrato del ex técnico de Vélez y el actual de Perú se vence en diciembre. Habrá que ver si Riquelme hace un esfuerzo económico, porque Perú no se quiere desprender de Gareca, y hay que ver qué decisión toma Gareca, venir al país a dirigir a un equipo tan importante como Boca, hay que decirlo. Es noticia todos los días por buenas y malas decisiones y actuaciones. Entonces, estar en el foco todo el tiempo, y no sé si Gareca se bancará todo se bancaría, eso. El otro que gusta en el concepto. Claro, no sé si se lo bancará, así que hay que estar atentos. Y después el otro es Heinze que también tuvo un paso por clubes argentinos, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez. Lo hizo bien, a mí lo que hizo en Argentinos Juniors me gustó, lo que hizo en Vélez también, no así en Godoy Cruz, que fue su primera experiencia como técnico de primera división. Se fue a Estados Unidos, no duró mucho, es verdad, y ahora está en búsqueda de club. Hay que ver si también Heinze, con su carácter, y permite que alguno que otro dentro del Consejo de Fútbol le dé algún que otro justamente consejo. Yo no creo que Heinze banque todo eso, así que habrá que ver quién será el técnico. Lo importante acá es que Hugo Ibarra, el histórico lateral por derecha, múltiple campeón justamente con el conjunto xeneize, se hará cargo a partir de hoy, de lo que fue la primera práctica, y estará el sábado 15:30 cuando Boca visite a San Lorenzo, un clásico que también medirán fuerzas para ver en esta liga profesional qué perspectiva tiene justamente Boca y San Lorenzo, que necesita ganar. Pero bueno, más allá de eso, Boca está sin técnico, Boca busca técnico, que es una de las noticias de la semana. La otra es la de River. Perdón, antes que avance con River. Mala manera de sacarse a un técnico, está bien, no le fue bien, lo sacó campeón no hace tanto, pero sacarlo de esa manera, o sea, despedirlo de esa manera, no, qué sé yo, no me pareció la forma, ¿no? Por Twitter. No. Eso me parece como una falta de respeto, ¿no? Porque el tema que con el fútbol en Argentina es que es muy exitista, pasa de ser el mejor, el campeón, el genio, el crack, a ser, no, es un inútil, es un mentiroso, un vendehumo, ¿viste cómo pasa? Es bien de hinchada eso, ¿viste? Está bien, dos partidos que gana, es el mejor del mundo, pierde los siguientes dos o empata, ya no sirve para nada. Es una mentira. No, sí, por supuesto. Aparte, si entramos en el detalle de la manera en que le comunicaron a Bataglia que iba a dejar de ser el técnico de Boca en un café, en realidad ni siquiera en un café, fue claro, en una estación de servicio por Zona Norte, exacto, que duró 15 minutos la reunión, o incluso menos, donde fue el Chelo Delgado y Bermúdez a justamente decirle que no iba a ser más el técnico, y no hubo manera, no hubo comunicación, digamos. Muy desprolijo. Sí, además recordemos, Oscar, que Bataglia muchas veces fue de alguna manera dado por despedido. Cuando le tenía que ganar a Estudiantes en La Plata, Bataglia fue y ganó. Tenía que ganar la River en el Monumental, fue y ganó. Después tenía que ganar la Copa de la Liga, la ganó. La Copa Argentina, la ganó. Entonces, son dos títulos importantes, pero esto que te digo, la obsesión de Boca por la Libertadores y también estas palabras que dijo de Bataglia post conferencia de prensa, para mí también hicieron ruido mucho en el Consejo de Fútbol. Y esto también, de alguna manera, para el próximo técnico va como un precedente. Sí, lo prepara, y es lo que te digo, no puedes declarar fuerte contra nosotros porque nosotros somos claro, Boca, acá somos, mando yo, es así. Acá mando yo, claro, y se hace lo que yo digo, sí, y de las maneras que yo digo. También, ¿no? Sí, está Riquelme, claro. Y se va a hacer difícil, pero bueno. Te decía, Oscar, la otra noticia es la eliminación de River o la clasificación de Vélez, como uno la quiera tomar. En un partido totalmente polémico, que se divide en dos. Por un lado, el VAR, que a mi entender perjudicó a River, porque hay un, no sé si tuviste la posibilidad de ver la jugada. Bueno, la jugada polémica es la mano o la no mano de Suárez. Sí. Si uno hay imágenes, fotos donde la pelota pega en la mano, se nota que pega en la mano, pero después en video y en cámara normal, que es donde el VAR tiene que ver la jugada, en realidad el árbitro principal, donde tiene que ver la jugada, no se ve claramente una mano. Y de hecho, el árbitro principal, Roberto Tobar, el chileno, cuando se acerca a la cabina de VAR, dice, yo no veo mano, hay gol, y de alguna manera, lo que pasa fue eso, que Tobar termina cobrando algo que no vio. No vio. Eso es lo raro. Como que están hilando muy fino. El VAR se supone que es para evitar algunas cosas más groseras que el referí por ahí no vio. Pero eso es hilar muy fino, es como que descubran en alguna jugada, pasando cuadro por cuadro de la filmación, que en realidad le tocó el pie para que se caiga, que ni se ve, por ahí corriendo se chocaron y lo tiró. Doy un ejemplo cualquiera. Alguien dice acá en realidad corriendo lo tocó atrás, lo tiró, es foul, es penal, por ejemplo. Es muy fino ya. Claro, eso, es lo que mencionás, se buscan hormigas, no elefantes, claro, que es para lo que llegó el VAR, una patada, una roja, exacto, un penal, si el foul fue adentro o afuera del área, cosas grandes, y estas cosas que parecen chicas y que de hecho, como te vuelvo a decir, no se ve en imagen normal que la mano le pega a Suárez justamente en la mano, es muy raro todo, es muy raro. Sí. La verdad que a mi entender en esa jugada en particular River fue perjudicado. Después en lo futbolístico River no mereció pasar porque River, como lo decíamos la semana pasada, fue totalmente superado por Vélez en Liniers. Vélez tendría que haber ganado por dos goles de diferencia o hasta tres, me animaría a decirte. Tiene a Franco Armani en el arco River, que Franco Armani fecha tras fecha siempre se mantiene en el podio de los mejores arqueros de Argentina y te diría hasta de América del Sur. Y por eso llegó a este partido, al partido del día de ayer, con esperanzas de poder clasificar. Uh-huh. Y después River, en el día de ayer, tuvo 2, 3, 4 situaciones de gol, no muy peligrosas. La primera de Brian Romero a los 5 minutos del primer tiempo, y después no mucho más. Vélez fue quien, a través del contragolpe y de un ordenado muy estratégico del cacique Medina, su técnico, la verdad que no le dio chances a River de poder llegar al área rival con situaciones claras de gol. Después, sí, muy ordenado Vélez, sí, y siendo de contra, le llegó y mucho a River. Uh-huh. Y sí, nuevamente Franco Armani la figura del conjunto millonario para que tenga esperanzas hasta el último segundo. Después podemos pelearnos por la del penal, la del colazo, uh-huh, la del codazo a Beltrán, sí, la patada del carro de Jara a Brian Romero, son más discutibles. Lo que sí, en esta que te digo, del VAR, a mi entender, si no el árbitro principal, en reiteraciones, la vio 48 sí, veces. 3 minutos y algo pasaron. Sí, 48 veces le repitieron la mano y 48 veces él no ve la mano. De hecho, llama a un árbitro, a un lineman, para que lo ayude a ver. Y entre el asistente VAR y el lineman, como que de alguna manera convencen a Tobar de que fue mano. Él, claro, él lo último que dice es: no veo mano, para mí es gol, para mí es gol. Le dicen 2 cosas más, se da vuelta y cobra mano. Eso es lo que llama la atención. Sí. Y yo creo que el chileno ayer, cuando viajó justamente a Santiago de Chile para volver a dirigir por la Liga Chilena, para mí se fue todavía con la duda diciendo: che, cobré bien, cobré mal, porque la carita. Claro. La carita la pone. Tal cual. La pone él. Pero bueno, acá lo importante: River eliminado, Vélez clasificado, uh-huh, a los cuartos de final. River, que era el gran candidato no a ganar la Libertadores, pero sí a superar esta instancia de octavos de final. No te digo que era candidato a ganar la Copa, porque apareció Palmeiras y Flamengo. Sí, sí. Los la dos ganaron de goles por 7 de los dos equipos, ¿eh? La cantidad de es goles. Es impresionante. Increíble. Palmeiras ganó con un global de 7-0 y Flamengo 8-1. Una guasada los dos equipos. Sí, sí. Está bien, eran rivales menores, pero la verdad que ellos dos, hay olor, hoy lo escuchaba y también lo analizaba un poco, hay olor a revancha de lo que fue la final de la Libertadores, uh-huh, del año pasado, cuando se enfrentaron justamente Palmeiras y Flamengo. El conjunto de Sao Paulo, hablamos de Palmeiras, fue quien finalmente se consagró campeón. Es el bicampeón actualmente, claro, de la Copa Libertadores. Claro. Y bueno, Brasil, con toda su estructura, con su buen juego y también de la parte económica, está haciendo mucho ruido en lo que es Sudamérica. Así que seguramente tendremos una revancha, o al menos algún brasileño, porque si hoy Fortaleza, sí, le gana a Estudiantes en La Plata, de un lado de la llave quedarán todos equipos brasileños. Todos equipos brasileños, así que tendrá asegurado un conjunto brasileño en la final, y con la posibilidad de Vélez o Talleres, otro de los cuartos de final, de arrebatarle justamente un lugar en la final, pero está difícil, la verdad. Sí, sí, te decía, sí, que hoy Estudiantes y Fortaleza se miden en La Plata, igualaron 1-1 en Brasil. Estudiantes, el favorito a pasar, veremos qué sucede, porque Fortaleza es un muy buen equipo. Y lo otro que hay es Copa Sudamericana, a partir de las 19:15, ahora en un ratito, sí, Lanús, Vidente, Independiente del Valle, en el sur, en Ecuador, había ganado el conjunto ecuatoriano 2-1, Lanús también tiene que al menos hacer un gol para ir a penales, o +2 la diferencia, para clasificar directamente. A Lanús, si pasa de ronda, lo espera Deportivo Táchira, que ayer eliminó a Santos en Brasil. Increíble, ajá, lo que hizo el equipo brasileño, sí, el equipo venezolano, perdón. Mm. Así que Lanús puede llegar a tener una serie fácil en cuartos de final, teniendo en cuenta que tiene a Deportivo Táchira, un equipo venezolano. Te decía, sí, entonces Vélez Talleres, los cuartos de final de la Copa Libertadores, Lanús con la posibilidad de pasar y meterse en los cuartos de final de Sudamericana, y después dejemos de contar, ¿eh? No hay más equipos, claro, argentinos en los certámenes continentales, plagado de equipos brasileños. Sao Paulo, Ceará, Inter de Porto Alegre, te estoy hablando de Copa Sudamericana, sí, sí, hoy juegan Olimpia y Goianiense, también otra posibilidad de otro equipo brasileño. Por eso te decía, el ruido que hace Brasil hoy en día en Sudamérica, por su estructura y por su nivel económico. Uh-huh. Sí, mucha plata también, ¿no? Sí, mucha muchísima, plata. Sí, muchísima plata. Uh-huh. Sí. Es así. Bien. Oscar, una última. Mañana. Sí. Sí, dos cositas cortitas. Lo de tenis, te decía, Wimbledon, hoy sí. Se retiró Rafa Nadal. Desgarro de 7 milímetros en los abdominales. Se rompió. Una triste noticia porque teníamos ganas de ver a Rafa jugando una semifinal contra Kyrgios, un australiano que viene haciendo las cosas muy bien. Y del otro lado está Novak Djokovic y Norri, el hombre nacido en Gran Bretaña, que mañana sí jugarán la semifinal. Así que quien lo espera es el australiano. Comienza la Copa América Femenina. Ajá, atención con esto porque... Epa. Sí, muy importante para la selección nacional, porque esta Copa América otorga 3 cupos directos para el Mundial, 2 repechajes y además 2 cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y 3 lugares para los Juegos Panamericanos. Es importantísimo para el seleccionado nacional de fútbol femenino hacer una buena Copa América. Sí, tenemos la suerte de que Deporte B... lo va a estar transmitiendo a casi toda la Copa América Femenina, y acá saco un poco el pecho, la Copa América Femenina también va a ser transmitida por relatores, las chicas relatores de la competencia. Sí, después a la adquisición de los derechos, te imaginarás, estamos orgullosos de poder estar en Colombia. Mañana estarán viajando las chicas a Colombia, así que también estamos contentísimos de la posibilidad de transmitir. Muy bien, Cone, muy completo. ¿Hablamos la semana que viene, te parece? La semana que viene, perfecto. Un abrazo grande. Abrazo, chau.